Muy buenos días, agentes. Richie Camacho, aquí de la Universidad de Guadalajara. Hoy es jueves 5 de mayo de 2016. Estamos muy emocionados, meramente bienvenidos a cada uno de ustedes. Sé que están haciendo diferentes actividades. Sé que en este momento hay personas con audífonos en su trabajo, o bueno, dizque trabajando, pero inyectándose, conectándose a esta llamada. Me encanta. También, personas, les recuerdo que todas estas llamadas están grabadas y puestas en el sitio de internet de nosotros, que es www.mysecret.com/recursos, y también ya sea mysecret.com/capacitación, donde ustedes realmente pueden encontrar todo un almacén de todas las llamadas que hemos tenido, pero realmente más allá, poder entrar a materia y realmente poder tener una plataforma que te pueda, en que tú puedas ir a encontrar absolutamente todas estas diferentes cosas que necesites, formas, videos, llamadas. Estamos muy emocionadas. Agentes, qué emoción. Sé que ayer tuvimos un gran evento aquí en Guadalajara. Hicimos una presentación de plan negocio en casa, algo que realmente, híjole, vemos realmente para que se pueda empezar a duplicar. Y algo muy, muy simple es la presentación de 5 en 5, y me encanta. Estuvimos muy emocionados aquí, personas, llegando a los rangos, llegando a estrella ayer por la noche. Muy, muy emocionante. Gente, estamos emocionados por este gran evento, que ya estamos a solamente dos días en Chihuahua. Estamos muy emocionados para este súper sábado, que realmente va a venir a marcar, que realmente va a venir a abrir apertura, va a abrir visión a todo lo que es Chihuahua, pero más allá, a toda la República. Y me encanta que vamos a estar ahí con todos nuestros líderes de Chihuahua, de Delicias, de todo ese equipazo, acompañados, pues, nadie menos que Esther Sánchez, nuestra plata gente, y Ana Camacho, que estará presente ahí en ese evento, dando unas capacitaciones increíbles. La gente, estamos muy emocionados. Aprovechense que también va a haber personas que van a hacer, o que van a hacer actividades después. Pregúntenle a los líderes para que ustedes puedan estar en todas las actividades, si es que tienen actividades, y ustedes cómo pueden estar conectados, mandándole y preguntándoles a su línea de auspicios, personas de su liderazgo, que les puedan decir si hay actividades después de convivio, que se puedan, no sé, convivir, comer, etcétera. Gente, estamos muy emocionados también hoy por la noche, por el internet, por la plataforma de que usamos los domingos. Tendremos nuestra presentación de plan de negocio vía virtual, vía por internet. Puedes empezar a promover desde ahorita, en este momento. Lo único que tienes que hacer es la fase número uno, el paso número uno, y dejar que hoy el plan de negocio se pueda tomar de a cargo ese prospecto con ese paso 2, 3 y 4. Y estamos muy emocionados también, agentes, corriendo para lo que es la convención de Limitless. Faltan 151 días para este gran evento, y estamos emocionadísimos, corriendo fortísimo para ver todos estos rangos pasar en el escenario, gritando, y más allá, de que puedan realmente ver la primera vez que va a ir un país de habla hispana a esta convención. Y vamos a hacer mucho ruido, vamos a estar muy emocionados en este evento. Gente, estoy muy emocionado en esta mañana, pues tenemos el gran placer de podernos ir a una ciudad donde yo crecí muchísimos años. Vamos a ir al estado de Arizona, la ciudad de Tucson, Arizona, y nos vamos con alguien que realmente yo le he aprendido muchísimo. Ahorita el tip que les puedo dar a todos ustedes que se encuentran con nosotros en la línea desde Washington hasta toda la República, que en este momento saquen un papel, una pluma. Si vas manejando, bueno, nomás trata de escuchar lo mejor que puedas, pero realmente estoy muy emocionado en esta mañana poder escuchar e irnos directamente a la ciudad de Tucson, Arizona, con nuestro gran líder, Ricardo Camacho. ¿Te encuentras con nosotros? Sí, muy buenos días. ¿Me escuchas? ¿Cómo me escuchan? Muy buenos días. Te escuchas clarito. Adelante, la línea es tuya. Excelente. Bueno, pues, muy buenos días a toda nuestra familia. Así que, ¿verdad? Como ustedes saben, cada jueves, y bueno, pues todos los días, conectándote a la llamada, tu servidor Ricardo Camacho, donde pues no encuentro yo otra manera de decirles la importancia de estarse conectando, lo importante que estar en las llamadas, lo importante es estar en los seminarios, en super sábados como este que va a haber en Chihuahua, las convenciones. ¿Por qué? Porque eso te va llevando a otro nivel, te va llevando a otro nivel, y por supuesto, pues todos los días estás en esta, como dijeran por ahí, volver a la escuela. O sea, volver a la escuela, ¿verdad?, significa que tú vas a ir aprendiendo cosas nuevas, vas a aprender cosas diferentes. Algo que me encanta, ¿verdad?, es, como ustedes saben, para mí es bien, bien determinante saber que tenemos un sistema y que es simple, que cualquiera persona lo pueda llevar a cabo. Ayer verdaderamente lo explicó de una manera muy, muy, muy interesante nuestra líder plata, ¿verdad? De Chihuahua, Esther Sánchez, ¿verdad? Cómo ella, pues, cómo fue el proceso. Y bueno, déjenme decirles, ¿verdad? Que el sistema es bien básico, ¿no? O sea, tenemos como un cuerpo humano o en cualquier cosa, ¿verdad? El sistema, ¿verdad? Tiene que ser completo, ¿verdad? Muchas personas, a lo mejor piensan que, bueno, yo puedo copiar esto y lo puedo llevar a mi compañía. Pues se pueden llevar una parte, pero no lo pueden aplicar. No lo pueden aplicar en otras compañías. A lo mejor alguna persona está pensando, ah, pues esto mismo lo voy a hacer en otra compañía, al cabo es lo mismo. Tiene que haber ciertas cosas, tiene que haber ciertos detalles, ¿verdad? Donde tú puedas aplicar, principalmente, por ejemplo, el plan de compensación, ¿verdad? Porque nosotros, en cierta manera, cuando tú vayas aprendiendo más, nosotros podemos trabajar en cualquiera de las dos líneas, ¿verdad? A la profundidad que queramos, y podemos aplicar el sistema. Y, por supuesto, el sistema, pues, tú lo puedes aprender en menos de 10 minutos, pero pues te va a llevar realmente entenderlo de 1 a 6 meses, hasta un año. ¿Por qué? Porque vas a estar en un proceso de estar aprendiendo y aprendiendo, y entre más vayas aprendiendo, entre más lo vayas entendiendo, pasa algo muy interesante. Empiezas a aumentar tu creencia. Empiezas a aumentar tu creencia. ¿Verdad? Pues siempre estamos diciendo que es bien importante que inicies correctamente. Y una manera de iniciar correctamente, pues, es iniciar con un paquete correcto. ¿Por qué? Porque eso nos da la oportunidad de conocer los productos. Nos da la oportunidad de probarlos. Nos da la oportunidad de que podamos compartir, ¿verdad? Si así lo deseamos. Y eso aumenta más la creencia, aumenta más la creencia, y por supuesto, pues tú no te vas a escuchar de la misma manera, así es que esto es lo que va a ir aumentando, pues, tu creencia. Y por supuesto, necesitas volver a la escuela. Necesitas volver a la escuela, ¿por qué? Porque vas a tener que aprender más cosas, vas a ir aprendiendo más cosas, y eso te va a ir dando más seguridad. Esta mañana, pues yo quiero hablar, ¿verdad? Como les menciono, tú no tienes que saber realmente todo, ¿verdad? Para poder iniciar, ¿verdad? A partir de que tomas la decisión, pero lo que sí se requiere, ¿verdad? Es que tú estés retroalimentándote con estas llamadas, las capacitaciones, links, videos, donde tú vayas estando aprendiendo más de los productos, del plan de compensación. De la técnica, ¿verdad? De cómo invitar, de cómo tener tus propias metas, cómo automotivarte. Pero esta mañana yo voy a hablar algo acerca de puntos interesantes, ¿verdad? Que tú tienes que saber acerca de todo lo que envuelve este sistema, ¿verdad? Hoy día, esta mañana voy a hablar exclusiva y exclusivamente acerca de cuál es tu mejor herramienta. Para ti, persona que acabas de iniciar, para las personas, ¿verdad? Que tienen apenas poco tiempo, las personas inclusive que ya tienen tiempo, ¿cuál es la herramienta más importante cuando tú ingresas pues a esta compañía? Yo siempre he sabido, ¿verdad? Que siempre grandes líderes, ¿verdad? Mencionan que las personas, la razón que se quedan en el mercado en red es por dos razones. Una es que ellos ven que ellos lo pueden hacer, que el sistema sea fácil y sencillo, para que ellos digan, bueno, eso que están haciendo yo lo puedo hacer. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Por eso es muy importante que tú aprendas a hablar lo menos que se pueda, para que la persona diga, bueno, la razón como ella me invitó, la razón como ella me conectó, yo lo puedo hacer. Es una de las principales cosas que diga a la persona, yo lo puedo hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí no necesito un título universitario. No necesito hablar inglés, no necesito inclusive hablar en público, ¿verdad? Entonces, primeramente que sea muy sencillo. Y la segunda razón es si va a haber soporte. Bueno, pues ahí es donde yo quiero llegar a una de las principales herramientas que tú debes de considerar y que tienes que saber que la herramienta más importante para una persona que acaba de ingresar es su patrocinador. ¿Por qué? Porque el patrocinador le va a poder guiar en los primeros pasos, lo va a poder llevar de la mano. Y en un momento dado pueda decir a alguien, bueno, pues es que yo acabo de entrar y inmediatamente el primer día invité a un amigo y también se acaba de ingresar, pues ¿cómo le voy a hacer? Bueno, para eso es lo que yo voy a hablar esta mañana, para decirte, ¿verdad?, que es muy importante que la persona que se ingresa, ¿verdad?, que tenga comunicación por lo menos de 5 a 7 líneas ascendentes. O sea, sí, que tú sepas, ¿verdad?, que tú tienes un patrocinador y que ese patrocinador tiene un patrocinador y ese patrocinador tiene un patrocinador. Entonces, es bien importante, ¿verdad?, que tú siempre tengas y que le des a las personas que acaban de ingresar por lo menos 5 a 7 niveles arriba de ti, ¿verdad?, teléfonos, nombres, ¿verdad?, correos electrónicos, para que él pueda saber y pueda comunicarse. Entonces, por ejemplo, si mi línea de auspicio en este caso es Richie, pero si en un momento dado Richie no lo puedo localizar, o en cierta manera yo no tengo mucha, a lo mejor él no es mi patrocinador directo, pero arriba de él está otra persona, entonces yo puedo llamarle a cualquier persona que esté arriba de Richie. ¿Por qué? Porque esa es la manera como yo voy a poder pues tener el acceso a cualquier duda o pregunta. Y el acceso es dónde veo mis comisiones, cómo inscribo una nueva persona, cómo estoy invitando correctamente. Entonces, la herramienta más poderosa que cualquier persona cuando entra es su patrocinador. ¿Por qué? Porque el patrocinador lo puede conectar, lo puede conectar. El patrocinador, por supuesto, aquí es donde tú, es importante, ¿verdad?, que tú te estés preparando. ¿Por qué? Porque esa preparación va a ser no porque tú vayas a hacer todo el trabajo, sino que en un momento dado sepas cómo puedas ayudar a tu equipo, cómo puedas ayudarlo a conectarlo, ¿verdad? Oye, que no me llegó el pedido a tiempo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, lo que tienes que hacer es esto y esto. Oye, que no le entendí cómo me pagan, cómo me paga. Ok, mira, lo que tienes que hacer es ve este video del plan de compensación y cuando ya lo veas, quiero que me llames. O sea, el patrocinador es fundamental en el inicio de cualquier persona. Es bien importante, ¿verdad?, que haya mucha comunicación. Tú no puedes patrocinar a una persona y que pasen 15, 20 días que no estés en comunicación con él. Al contrario, ¿verdad?, los primeros días es bien importante que estés en constante comunicación. Es bien importante que estés en comunicación de, por ejemplo, que estés al pendiente cuando le llega el producto, ¿verdad? Si escribió con un paquete premium, un paquete profesional, y que en un momento dado puedas agendar una llamada o una videoconferencia. Hoy día, pues es muy sencillo, ¿verdad? Donde si estás a la distancia, pues tú le puedas asesorar en el uso de cada producto, ¿verdad? Lo puedas asesorar el uso de cada producto. ¿Esto para qué es? ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se aplica? ¿Cuál es? Entonces, ¿por qué? Porque este es el primer paso que todo el mundo debemos llevar. Al principio, cuando uno viene y a veces, muchas veces, por la emoción de la persona que te está invitando, tú firmas, pero en realidad, pues tienes un desconocimiento total, inclusive de los productos, inclusive cómo usarlos. Y en mi caso personal, este fue mi caso, ¿verdad? Cuando yo empecé a involucrarme con Secret, pues yo veía muchas botellitas y decía, wow, es para aprenderme cómo voy a usar cada cosa de estas o cómo le voy a decir a la gente. Pero, como les digo, es ahí pues donde tú requieres estar mucho contacto con tu patrocinador. Es tu principal herramienta. Yo recuerdo que yo tenía a Richie en el teléfono y me estaba diciendo, ponte ahora ponte este otro, ponte este otro. Y al siguiente día, pues le tenía que volver a preguntar porque se me olvidaba. Y llegó un momento en que tuve que ponerle inclusive hasta numerito, ¿no?, para poder en saber cuál era uno, cuál era otro, de qué manera se puede usar eso. ¿Por qué? Porque es bien importante, ¿verdad? El sistema, las herramientas hablan por nosotros, pero sí es importante que haya pues ese contacto, ¿no? Tú le puedes mandar videos y los videos nos van a ayudar a que nosotros no tengamos que darle tanta explicación, pero sí el sistema, ¿verdad?, es las llamadas en conferencia, las llamadas donde tú estás pues hablando con él acerca de si está imitando correctamente, si el producto que le llegó lo está usando correctamente, ¿verdad? Cómo él puede implementar su régimen, ¿verdad? Es bien importante que las personas inmediatamente que van a ser distribuidores hagan el régimen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso, pues principalmente lo vas a ver en tu propia piel y segundo, vas a hacer la promoción para gente que te va a decir, oye, ¿qué te pones en tu cara? Entonces, una vez que tú empiezas a utilizar el régimen, se hace de una manera natural, ¿no? En mi caso, yo voy a ser como a lo mejor muchas personas que van a venir o que están ahorita en la línea, pues no llevaban un régimen, yo no sabía lo que era cuidado de la piel. Y bueno, no pasa nada, ¿verdad? Si no me pongo nada en la piel, como por tantos años no me puse, pero pues tarde que temprano pues uno va a pagar las consecuencias. Es, por ejemplo, si tú no te lavas los dientes, pues no se te van a caer los dientes el día de mañana o pasado mañana, pero pues en menos corto tiempo, ¿verdad? Pues va a llegar el día, ¿verdad? Que vas a ver un bistec y que nada más vas a llorar. ¿Por qué? Porque no tienes dientes, ¿no? ¿Por qué? Porque no los cuidaste, ¿no? Entonces, la piel es exactamente lo mismo, ¿verdad? Por supuesto que nuestros productos son espectaculares porque vemos resultados inmediatamente. Pero déjenme decirles una cosa, no importa qué tan buenos sean nuestros productos, si tú no los usas consistentemente, ¿verdad? La crema mantequilla no es para usarlas nada más para nos hacemos la fiesta guau wow, de vez en cuando, es para usarla todos los días. Entonces tienes que hacer un régimen, ¿verdad? ¿Qué días puedes utilizar las sales, por ejemplo? ¿Qué día puedes, prueba la crema de los pies? O sea, si quieres consentir a tus pies, prueba la crema de los pies. Si quieres consentir, por ejemplo, tus manos, personas, ¿verdad? Que pues por X, por el trabajo X, pues tienen sus manos muy dañadas, pues empieza a usar los productos, el producto para la mano, ¿verdad? Entonces, haz un régimen y empieza a hacerlo. Y al principio, pues es bien importante, como te digo, tú como patrocinador que puedas estar en contacto. Así es que es muy importante también, como les digo, que por lo menos la persona que se acaba de iniciar le puede decir, mira, estas son por lo menos 5 generaciones arriba de mí que con toda confianza tú le puedes hablar. Tú les puedes hablar y puedes hacerle cualquier pregunta. Y yo te voy a decir una cosa, no los vas a molestar, ¿verdad? Porque mucha gente a veces dice, no, y si le llamo, y si lo molesto, y si a lo mejor está muy ocupado. Nada agrada más, ¿verdad? Que de repente recibas una llamada y alguien que te dice, bueno, soy José, soy de Puebla, estoy 5 niveles abajo de usted y quería hacerle decirle, ¿verdad? Que me gustaría pues tener más contacto por si algún día ocupo alguna llamada, si usted me puede dar algún consejo, cómo puedo empezar y de repente empieza una relación muy interesante. Acuérdense que este es el sistema. El sistema es eso, el sistema es que siempre haya contacto, que haya contacto con las personas. ¿Verdad? Mucha gente piensa que nada más es mandar videos, audios. No, eso son las herramientas que nos ayudan a que nosotros reduzcamos nuestros tiempos, pero, ¿verdad? Tenemos lo que son esas llamadas en conferencia, llamadas, pues de seguimiento y eso es sumamente importante, sumamente importante. Y tú puedas entender, ¿verdad? Que nuestro plan de compensación, porque yo de repente escucho a alguien que dice, pues le hablé a fulano y no me hizo caso o no me quiere ayudar o no lo vi. Algunas veces puede pasar y una es que esa persona no ha entendido, ¿verdad? Que es bien importante, ¿verdad? Que en su red, en cualquiera de sus líneas, no importa la profundidad, si hay personas, ¿verdad?, que requieren ayuda, que requieren una llamada en tres, por supuesto que estás haciendo cimientos con cada una de las, y entre más cimientos vayas haciendo en profundidad, con más personas que tengamos que hagamos esto, pues por supuesto que la red va más sólida. Si nosotros queremos hacer una compañía, ¿verdad?, pionera en México y en el habla latina, necesitamos tener bases bien fuertes, ¿verdad? Y una de las bases fuertes es el sistema. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer el ingreso residual. Si nosotros no hacemos un sistema desde el inicio. Si nosotros no hacemos simplemente, con todo respeto, pues vamos a tener grandes vendedores, pero no vamos a podernos duplicar lo que el sistema, y por qué insistimos tanto en el sistema, es para que tú puedas aprender de qué manera, ¿verdad? En un momento dado, ¿verdad? En 6 meses, en un año, 2 años, tú ganas dinero, inclusive cuando estás dormido. Eso es lo que da el ingreso residual, que tú generes ingresos cuando estás dormido. Por eso insistimos tanto en el sistema. ¿Verdad? Cuando las personas, yo escucho que dicen, ah, es que a mí no me gusta conectarme a las llamadas, es que no ha entendido dónde está. Le falta más información. No ha entendido que si él no se conecta a las llamadas, pues menos lo va a hacer su equipo, ¿ya? Ahora, déjenme decirles que por eso es muy importante que si a ti no te gusta meterte a las llamadas, que si a ti no te gusta ir a los eventos, por lo menos a las personas que van entrando contigo, le pases por lo menos 5 o 6 líneas ascendentes hacia ti. ¿Por qué? Porque otra persona puede hacerse cargo de esa persona. Y por supuesto, si no hay un sistema, con todo respeto, no es posible que vaya a haber un ingreso residual. Y bueno, una de las cosas muy interesantes que hace muy atractivo el mercadeo en red es que hay un ingreso residual. Ingreso residual, para los que no lo entienden, es aquel dinero, ¿verdad?, que llega como si fueras el escritor de un libro, ¿verdad? Que una vez que terminas ese libro, que a lo mejor te llevó 1 año, 2 años, 3 años, ¿verdad? Yo recuerdo cuando escuché la historia de un escritor, ¿verdad? Que decía que García Márquez, ¿verdad? Con 100 años de soledad, que cuando él estaba escribiendo, llegó un momento en que no tenían dinero, no tenían dinero ni siquiera para mandar el manuscrito para que lo vieran. O sea, son situaciones que fueron muy críticas, ¿verdad? Que en un momento dado se batalló bastante para poder hacer. Pero déjenme decirles, ¿verdad? Que una vez que tú haces una red, como en este caso, cuando García Márquez pudo llevar a cabo, pues hoy día pues fue el ganador del premio Nobel, ¿verdad? A nivel mundial, y están más, ese libro se ha traducido en más de 80 idiomas diferentes, y aquí, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo con nosotros. Nosotros al principio, esa es la razón, por eso es importante que estamos trabajando en que haya un sistema. ¿Por qué? Porque eso va a ser el ingreso residual. Entonces, es por eso, esa es la razón que tenemos que, pues todo mundo estar en misma sintonía. Que cuando una persona se inicia, por supuesto, hay que felicitarlo en WhatsApp y bienvenido y bueno, todo el soporte. Pero lo primero que tiene que hacer es que empiece a tener contacto con líneas ascendentes, que se pueda poner en contacto, que puedas empezar a hablar con él. Así es que es por eso que cuando decimos, cuando tú ya tienes probablemente, no sé, 5, 7 líneas, 10 líneas, ¿verdad? Hoy día con la tecnología, los que han leído el libro de Don Faila, él habla, ¿verdad?, de 5 líneas, ¿verdad?, 5, 25, pero estamos hablando que este libro fue escrito hace 30 años, ¿verdad? Por supuesto que es un libro que no es obsoleto. ¿Por qué? Porque los principios nunca pasan, ¿verdad?, nunca pasan de moda, ¿verdad? Los principios siguen siendo los principios, pero hoy día con la tecnología, una persona fácilmente puede tener 10, 15, 20 líneas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos herramientas que antes no existían, como es el webinar, como es ya con llamadas en conferencia, presentaciones en vivo en la computadora, como la que va a haber esta tarde. Así es que tenemos muchísimas herramientas, es que tú puedes ayudar a mucha gente. Ahora, ¿por qué es tan importante tú estar trabajando en profundidad? Porque si todo el mundo hace lo mismo, imagínate lo que va a pasar en tu organización, que tienes a todo el mundo en la misma sintonía, que cuando una persona ingresa, inmediatamente tiene la persona que lo va a guiar en los primeros pasos. Los primeros pasos son fundamentales. ¿Por qué? Porque la persona, pues acuérdense que viene con temores, miedo, ha hecho una inversión. Entonces, él tomó la decisión porque él ve que él lo puede hacer. Pero ahora viene la parte segunda, que es la parte donde nosotros, ¿verdad?, tenemos que asesorarlo, ¿verdad? Él no sabe, ¿verdad?, que lo importante que es las llamadas diarias. Él no sabe. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que tener contacto constantemente, ponerle a otras personas que escuche otras historias y por supuesto, él, si él empieza a contactar personas, pues que sepa, ¿verdad?, que la llamada en tres no nada más se la puede hacer su línea, su patrocinador, sino que tiene 5 o 7 líneas arriba de él que están dispuestos, ¿verdad?, también a ayudarle y que en un momento dado, va a tener el soporte y a lo mejor, ¿verdad?, a lo mejor hasta se va a llevar mejor con otras personas, inclusive que a veces con su patrocinador. Así es que esa es la ventaja, pues, y esa es una de las principales herramientas que el sistema, como les dije, el sistema es tan sencillo, son 4 pasos muy sencillos, pero en cada paso, en esos cada 4 pasos, es por eso que en estas llamadas, en estas capacitaciones, en esos seminarios, ampliamos, ¿verdad?, detalles tan pequeños, de estos pequeños detalles que una vez que la mayoría de la gente los empezamos a aplicar, pues todo empieza realmente a trabajar como un sistema, como un reloj, ¿verdad?, que sabe exactamente paso a paso, minuto a minuto, qué es lo que se tiene que hacer. Y que en un momento dado, todos los que estamos en sintonía, estamos en el mismo sistema y todos entendemos lo importante que es esto. Así es que, pues simplemente esta mañana yo quería comentarles un poco acerca, ¿verdad?, de la principal herramienta, ¿verdad?, que una persona tiene cuando se ingresa es su patrocinador, su línea de patrocinio. Así es que, pero no nada más el patrocinador que lo trajo, sino que 5 o 7 niveles hacia arriba, 7 o 8 personas, ¿verdad?, van a estar al pendiente de esas personas que acaban de ingresar. Las personas que más requieren ayuda son las personas que acaban de iniciar. Ellos no saben muchas cosas. Tú a lo mejor supones que todo el mundo va a entender, pero principalmente él no sabe ni el vocabulario que usamos cuando hablamos de superestrella o estrella o ejecutivo. Pues escucha en el WhatsApp y pues ustedes piensan que él ya sabe, él jamás ha estado en eso, o sea, para él es completamente nuevo. Tiene que haber mucha comunicación para que vaya pues entendiendo. Y por supuesto decirle que es importante que se esté metiendo las capacitaciones, que esté leyendo, que esté haciendo videos y principalmente que use los productos. Por eso es importante que cuando las personas inician, ¿verdad?, inicien con un paquete para que puedan probar los productos, porque una vez que prueban los productos, haga su propio régimen, ¿verdad? Yo espero que todos los que están en la línea están llevando a cabo su régimen, semana a semana, dependiendo el tipo de mascarilla que requieran, pero todos los días que estén utilizando su régimen, ¿verdad?, para la cara, los que usan productos para el cabello, los corporales. Entonces, eso es parte, pues, que nosotros tenemos que asesorar a esas personas nuevas y, por supuesto, si tu patrocinador no tiene alguna respuesta, ¿verdad?, pues tenemos a muchas personas arriba, ¿verdad?, que pueden dar la mejor recomendación o el siguiente paso. Así es que, Richie, con esto, pues yo los dejo, es una aportación más a lo que es el sistema, que la herramienta número uno, ¿verdad?, en el sistema es tu patrocinador. Así es que, hagamos pues que cada uno de nuestros líderes, ¿verdad?, de cada una de las personas que van ingresando, nuevos socios, inmediatamente tenga teléfono, nombre, email de por lo menos 4, 5, 7 niveles hacia arriba y que en un momento dado él sepa que les puede llamar con toda confianza. Y nosotros, las personas que recibimos esas llamadas, nos encanta. ¿Por qué? Porque si algo mo me motiva a mí es cuando alguien me llama, me dice, le llamo porque quiero pedirle ayuda y yo estoy abajo de fulano o estoy abajo de esta línea y me encanta, me entre más por un trabajo. Que tengan excelente día, Richie. Si hay algún comentario, pues adelante. Wow, excelente. Ricardo Camacho, de Ciudad de Tucson, Arizona. Muchísimas gracias por esta llamada. Y claro que sí, realmente ya vamos a ver y nos has dado la habilidad de poder ver que realmente la herramienta número uno es tu línea de auspicio, es la persona que te llegó a invitar. Realmente me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Agentes, en este momento las líneas.